Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Con una buena noticia. Hola, hola, hola. ¿Así? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí. Bueno, digo que tenemos que empezar con una buena noticia hoy. Es una alegría inmensa. Usted vio que todos acá tenemos diferentes pensamientos, unos creemos en Mahoma, otros en Dios, otros yo digo quién será o el que sea. Vieron todos los jueves, tenemos algún recuerdo por alguien que nos protege, que nos ayuda. Bueno, ahora esta semana tuvimos la suerte de con el apoyo popular de los jóvenes, que cuando hay que ayudar a alguien que esté preso, van, apoyan, piden, pudimos lograar que quedara en libertad Lucas Bazán. Marcos. Yo empiezo equivocando, no importa. La cuestión que con un entorno de jóvenes, a la puerta del juzgado, se logró con la fuerza, con el amor, con la confianza de que cada uno de nosotros tenemos la esperanza de que la lucha es todos los días, y quedó en libertad. La mamá de la piba que fue asesinada por el asesino que quería culparlo a Marcos, no pudo. La mamá quería, se ve, disculpar al verdadero asesino, por algo será, no sé, y que metieran preso con perpetua a este chico que no tenía culpa de nada. Y la fuerza y el cariño, y esa fuerza que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos invocando algo justo, dio resultado y quedó en libertad. Y bueno, la alegría fue desbordante, desbordante. Así que, bueno, de algo vale, nada está perdido. Cuando vamos y apoyamos y desde adentro tenemos la convicción que vamos a triunfar, cuando decimos hasta la victoria siempre, decimos de corazón. Sigamos diciendo, hasta la victoria siempre, venceremos. Así que tenemos que seguir apoyando todas las causas donde vemos que van a acusar a inocentes de delitos que no cometieron. Nosotros todos tenemos que tener adentro nuestro una llamita siempre de esperanza. Siempre tenemos que tener la ilusión que nunca se pierde nada saliendo a la calle a hacer pedidos por justicia. Verdad, justicia, memoria. ¿Qué pasa? Ahora empieza el juego de mudo, ¿cómo es la mímica? La mímica, ¿no? Sí. Nos hacemos señas, a ver. Sí, a ver, bueno. Bueno, decirles que yo hoy me levanté con una filosofía china, bueno, no sé, digo yo. Decir que sí, que cada momento de felicidad o de ilusiones que tenemos cualquiera de nosotros, hay que disfrutarlo y compartirlo, saber que podemos seguir adelante. Sabemos que siempre hay alguien que espera de nosotros un esfuerzo para lograr a veces lo deseado o lo necesario. Así que sigamos juntos peleándola. Es difícil, pero sigamos juntos. A ver, ¿qué sigue? ¿Dónde está Nora? Nora, mi salvadora. ¿Aurora? Aurora. Una vez me equivoqué y le dije a Aurora, y ella le gustó y casi lo adoptó. Bueno, acá hay dos compañeras, Mercedes y Silvia, que tienen algo que decirnos en relación a un artículo que salió en Página con respecto a Jorge Bergoglio. Las chicas se vino postergando, lo iban a decir el jueves pasado y ahora lo van a decir hoy. A ver, chicas, para acá. Bueno, ahí está. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a Elia, Norita, por compartir este espacio y a todos los compañeros acá. Y bueno, que aquí queremos comentar algunas cosas sobre lo que ocurrió, sucesos que pasaron en la villa del Bajo Flores, que hoy conocemos como 1114, en mayo de 1976. No solo porque estamos en el mes de mayo, sino porque hace muy poquito el Papa Francisco, o sea, Jorge Bergoglio, hizo declaraciones en Hungría sobre estos hechos, en los cuales él estuvo muy vinculado, ahí se oye, y hizo declaraciones que no permiten que las personas que estuvimos cerca o que fuimos parte o que estamos dolorosamente vinculadas quedemos indiferentes y no intentemos decir algo. Entonces, aquí con Mercedes, que su hermana Mónica Miñone fue secuestrada el 14 de mayo en su domicilio, fueron secuestrados 7 jóvenes que trabajaban en esa villa de Bajo Flores. Está también Chito Vázquez. Chito Vázquez, hermano de María Marta. Que están secuestrados y desaparecidos desde entonces. Eso fue el 14 de mayo. El 23 de mayo, en mi caso, yo trabajaba, mi nombre es Silvia, trabajaba en la Villa del Bajo Flores, en el otro sector, justamente con los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Yalix, con quienes Bergoglio estaba muy vinculado porque él era el jefe de la Compañía de Jesús. Y el 23 de mayo se produjo esta vez un operativo en la misma villa, donde fueron secuestrados en su casa, porque los sacerdotes vivían en una casa del barrio Rivadavia, pegadita a la villa, los dos sacerdotes, Yalix y Llorio, Y en la capilla que había en la misma villa, fuimos secuestrados 7 jóvenes, adolescentes de 16 hasta 20, 21 años, que trabajábamos habitualmente en ese lugar con la dirección, el apoyo de Orlando Llorio, a quienes veíamos todas las semanas. Bueno, lo que acaba de decir Francisco es que él ayudó todo lo que pudo a los dos sacerdotes, que era una época muy difícil, muy dolorosa y confusa, que era difícil saber lo que había que hacer para ayudarlos, y que lamentablemente después, dice él, surgió la leyenda de que él mismo los había entregado. Es muy difícil escuchar la palabra leyenda porque nosotros estábamos ahí y las cosas que sucedieron no son inventos de nadie. La razón por la que yo dije, nosotros estábamos en la capilla, Orlando Llorio estaba en su casa. ¿Por qué razón ese domingo 23 de mayo no estaba dando la misa cuando él era la persona que se ocupaba, digamos, de la atención pastoral, se llama dentro de la iglesia, de la población de la villa? Bautismos, casamientos, era Orlando. ¿Por qué no estaba? Esa explicación es justamente uno de los hilos que permiten entender de qué manera Bergoglio, y no solo Bergoglio y la Compañía de Jesús, sino la jerarquía de la Iglesia Católica en la persona de Monseñor Aramburu, obispo de Buenos Aires, tienen responsabilidad, al menos muy grave, en ese secuestro. Sobre eso, que bueno, yo lo viví de adentro, pero hay personas que sí supieron qué había que hacer en ese momento, Bergoglio no. Pero, por ejemplo, Emilio Mignone sí supo. Y entonces él, después, en su libro, él escribió exactamente sobre eso y primero leo una parte del libro donde él escribe en Iglesia y Dictadura, que publicó en 1986. Dice: en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos. El 23 de mayo de 1976 la infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Llorio y lo mantuvo durante 5 meses en calidad de desaparecido. Una semana antes de la detención, el arzobispo Aramburu le había retirado las licencias ministeriales sin motivo ni explicación. Por distintas expresiones escuchadas por Llorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y posiblemente algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuita Jorge Bergoglio como una autorización para proceder contra él. Luego Papa agrega: ¿qué dirá la historia de estos pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlos ni rescatarlos? Cuando yo había empezado a trabajar en la villa en el año 75, todo el año 1975 y al principio del 76 hasta que nos sacaron el 23 de mayo. Nosotros compartíamos muchos momentos con Llorio y con Yalix y otro tercer jesuita que vivía en comunidad con ellos, y desde mitad del 75 por lo menos ellos compartían con nosotros su inquietud, su preocupación, porque venían padeciendo un permanente hostigamiento, cuestionamientos, rumores, maledicencias dentro de la Compañía de Jesús, y que les transmitía de manera muy ambigua y ambivalente el propio Jorge Bergoglio. Un año después de haber sido liberado, Orlando Llorio escribió una carta al general de los jesuitas en Roma, donde cuenta todo esto. Esa carta se puede leer en internet si uno pone padre, carta de Llorio al padre Moura, hay un facsímil y se lee como él relata la manera muy, la duplicidad con que Bergoglio les decía: yo estoy conforme con ustedes, pero hay graves acusaciones que no les puedo decir cuáles son porque son secretas, pero tengan cuidado. Una vez y otra vez, hasta que al principio del 76 eso detonó, y por empezar le quitaron a Orlando Llorio la cátedra que él tenía en el Colegio Máximo, que es la Escuela de Estudios Superiores de los Jesuitas, sin explicaciones. Le dijeron: este año no vas a dar más clases. Desde el 72 daba clase de teología ahí. Después Bergoglio insistió en que tengo presiones muy fuertes de Roma, de la Argentina, esto ya es insostenible, es mejor que ustedes salgan de la compañía. Unos días antes de que Aramburu les quitara las licencias, Él los hizo como salir de la compañía de Jesús. Es decir, eso justamente, si era un momento peligroso, no es proteger, es desproteger. Los dejó afuera. Cuando ellos van a... Y les dijo, busquen un obispo. Quédense, yo no tengo problema, pero busquen un obispo. Cuando ellos van a ver a los obispos, le dicen, no, porque tenemos muy malas referencias de ustedes de parte de Jorge Bergoglio. Y Aramburu fue el que se los dijo y además les quita esta posibilidad, este permiso para oficiar, ejercer su sacerdocio en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, el 23 de mayo, era el primer domingo que Orlando no podía dar la misa, el arzobispado mandó a otra persona, que fue el padre Gabriel Bossini, y ese domingo fueron secuestrados. O sea, hay una conexión que no es muy difícil de entender entre el accionar de la Compañía de Jesús, con Bergoglio a la cabeza, y de la Iglesia y de la Marina. Bergoglio dice también que en el año 2010, que yo creo que fue en el 2011, alguien en el gobierno le quería cortar la cabeza y fue llamado a juicio. Eso también es falso. Nadie en el gobierno hizo ninguna cosa, sino que se estaba llevando adelante el juicio, el primer tramo de la mega causa ESMA, donde los secuestros de Yorio y Yalix eran caso. Y entre los testigos estuvimos varios de los que habíamos sido secuestrados con ellos y los hermanos de Yorio, y estos hechos fueron ventilados en el juicio. Entonces, dos abogados querellantes, que fueron Luis Amore y Miriam Bregman, pidieron al tribunal que se citara como testigo a Jorge Bergoglio. Fue de esta manera que él declaró. Él dice, ahí después quedó demostrada mi inocencia. Nadie estaba juzgando, inocente o culpable, estaban escuchando lo que él tenía que decir sobre el caso. Si uno lee atentamente, va a haber muchas cosas, como por ejemplo, que él dijo que apenas ellos salieron de la ESMA, supo que había muchos detenidos en las mismas condiciones. Zamora le preguntó, ¿y usted qué hizo? Avisé a mi superioridad. ¿No hizo denuncias públicas? No, avisé a mi superioridad. Bueno, uno puede juzgar esos hechos, él mismo los dijo y hay otras cosas. Pero sobre todo, lo más escandaloso quizás de todas estas declaraciones que hizo, es que dijo, ahora, Orlando y Francisco eran buenos pastores, trabajaban bien, eran pastores, no eran políticos, aunque en esa villa había una célula guerrillera. Activa. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿De quiénes está hablando cuando dice, ellos eran inocentes, pero había una célula activa guerrillera? 7 compañeros están desaparecidos. En el mismo momento en que Jorge Bergoglio, Papa Francisco, pretende decir, yo no fui cómplice, no estuve de acuerdo, no soy lo mismo que los militares, adopta el mismo punto de vista de ellos, diciendo, estos jóvenes que trabajaban allí eran una célula guerrillera, tenemos que secuestrarlos. Lo cierto es que el trabajo que se hacía en la villa, en el sector en el que yo estaba, y en el otro sector que era Belén, donde era un trabajo de solidaridad, de amor, de encuentro y de alegría. Éramos jóvenes que buscábamos encontrarnos con todas aquellas personas y familias que vivían en unas condiciones mucho más difíciles que la que a lo mejor nos habían tocado en la vida a nosotros, y que queríamos acercarnos, escuchar mucho, porque íbamos a tomar mate con las madres, aprender cosas. También nosotros no estábamos ahí como quien va a dar una limosna, sino como quien se acerca de manera fraternal. Y la verdad es que cuando dice Orlando que ellos eran inocentes, pero no se dieron cuenta del entorno en el que estaban, a mí me hacen acordar lo que me dijo, porque a los jóvenes que fuimos secuestrados el 23 de mayo nos liberaron a la madrugada. Y antes de liberarnos, nos llevaron, la única vez que me quitaron la capucha, me pusieron frente a frente con un tipo que tenía él una capucha negra, solo se veían sus ojos y su boca, que después de hacer preguntas más o menos las mismas, que también, esto me olvidé, que en la ESMA también le preguntaban a Orlando por cuestiones teológicas, la interpretación de la palabra del sentido de pobres, cómo daba en la misa, y a nosotros también nos preguntaban sobre la manera de Orlando de dar la misa. Es decir, que eran preguntas que parecían pensadas en la alta jerarquía de la Iglesia, más bien dependientes de la Inquisición que de una junta militar. Y después de volverme a preguntar alguna de esas cosas, dijeron, ustedes los jóvenes van a salir, pero los mayores se van a quedar porque estaban en cosas muy turbias. En ese caso me dijeron a mí, lo mismo que ahora, ellos salieron después, pero ahora parece decir Bergoglio de los 7 que no aparecieron. Y no, que ahora no, pasó a y en última, si hubiera habido una célula guerrillera activa, los hubieran juzgado, ¿no? O sea, él acá está avalando lo que hizo la dictadura, lo que hizo la dictadura. Bueno, son todas mentiras de parte de él. También acá él habla de que ellos estuvieron presos. No estuvieron presos, estuvieron detenidos, desaparecidos. Pero bueno, muy bien, Silvia. Está bien, no, vamos justo el 14 de mayo, fue el aniversario. Entonces los voy a ir nombrando a los 7 que están detenidos, desaparecidos. María Esther Loruso Lamble. Presente. María Marta Vázquez. Presente. César Lugones. Presente. Beatriz Carbonell. Presente. Horacio Pérez Weiss. Presente. Mónica Quinteiro. Presente. Mónica Miñones. Presente. Bueno, ahora y siempre. Siempre vamos a conseguir todas las condenas, ninguno va a quedar impune. Gracias, compañera. Gracias. Grande, compañera. Queríamos comentarle que el 20 de mayo a las 17 horas en Corrientes y Florida, Uruguayos por los Derechos Humanos en Argentina, con el lema de ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado, se concentran. El 20 de mayo a las 10:30, son todos avisos estos para que vayan tomando en cuenta, en la plazoleta de primera junta del barco de Centenero y Rivadavia, se coloca la baldosa por la memoria de César Robles, dirigente del PCT, secuestrado por un comando parapolicial en primera junta y asesinado a pocas cuadras, el 3-11 del 74 bajo el gobierno de Isabel Perón. Quería comentarles que hoy comenzó el juicio en 1.60 y por la comisaría 8 de 774, ahí se juzgan 8 represores. En el 1.60 de La Plata funcionaba un centro clandestino antes del 76. Es decir, cuando existía el terrorismo de Estado en el gobierno de Perón, también estaba ahí funcionando la AAA CNU. Y el 24-3 del 76, cuando fue el golpe, continuó. Ahí organizaban los secuestros de trabajadores. El primer día que se da el golpe, lo primero que hacen es ir a la búsqueda de los dirigentes sindicales de Astilleros, Río Santiago, Propulsora, de SIAP, de SWIFT y de YPF. El otro comentario que quería hacerles, si me permitís, después hay otras cosas que... El 19 de mayo es la marcha mundial Bayer-Monsanto y el agronegocio. Fuera Monsanto, agua para los pueblos. No es sequía, es saqueo, basta de ecocidio, basta de extractivismo. El Estado y los gobiernos son responsables. Salimos otra vez a las calles contra quienes envenenan nuestro presente y futuro. Súmate desde tu territorio. En Cava, viernes 19 de mayo, 17 horas en el Obelisco, 18 horas hacia el Ministerio de Salud. Y otra cosa que quería aclararles, ustedes saben que en el subte se sigue peleando por el tema del asbesto, a pesar de que todos los medios plantean de que eso no existe. El martes 23 a las 17 horas en la legislatura, Alejandrina Barri junto a Miriam Bregman van a realizar una audiencia en apoyo a los trabajadores del subte con la denuncia del asbesto y contra las represalias de la patronal de no pagarles los días que no trabajaron, y van a realizar con referentes ambientalistas y de la salud. Es importante que apoyemos estas acciones. Estoy a contraluz, por ahí no puedo ver. El 20 de mayo entramos al campito. La dirección del cruce es Avenida General Idiarte, y Roca, la entrada al polígono de tiro. Dentro del Campo de Mayo, en la señalización, a las 14 horas, 30.400 compañeros detenidos y desaparecidos presentes. La memoria estalla hasta vencer. Convoca a la Asociación de Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Se reciben adhesiones a proyectocampodemayo@gmail.com. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, Norita. Hola, ¿cómo están? Gracias. Quisiera comentarles, mi nombre es Georgina, pertenezco a la Mesa por Justicia de Arcoíris. Yo no sé si les voy a dar un pequeño contexto para que se entienda. Estamos acá no solamente porque solemos estar acá en esta ronda desde hace muchos años, sino porque aparte, fundamentalmente en este caso, para denunciar que Delfina Ranz, la mamá de Arcoíris, está presa con prisión domiciliaria desde hace más de 80 días en forma total y absolutamente irregular, ilegal, ilegítima. No sé si ustedes saben, Arcoíris es una niña de La Rioja que hoy tiene 7 años, que ha sido abusada sistemáticamente por su abuelo paterno, encubierta por su padre, por su progenitor. La madre ha realizado numerosas denuncias, hay testimonio de la niña de diferentes maneras, no es escuchada, no ha sido escuchada, y en función de esto la madre, estoy haciendo una síntesis muy muy breve, la madre la protege, entre otras cosas trayéndola para aquí. Buenos Aires se transforma en su centro de vida y empieza a tener medidas de protección, no dictadas por el aire, sino por un juzgado, el juzgado 106, la Defensoría de Menores, y empieza a vivir una vida libre de abuso junto a su madre aquí. No obstante, la justicia riojana, mediante estos favores que se les deben a las personas de mucha plata, y sobre todo cuando estamos hablando de machos, digamos, ¿no? Porque hay algo vinculado a la misoginia, al patriarcado y al machismo en todas las resoluciones, incluso en la última, la que extiende su prisión domiciliaria. Lo que resuelve una de las juezas, la jueza Flamini, es hacer un allanamiento ilegal el 22 de febrero en su casa, para lo cual nos tuvimos que movilizar las diferentes organizaciones y compañeras que estamos apoyando y protegiendo, y las madres protectoras, movilizarnos a la casa de Delfina de Arcoíris para impedir que la lleven a la niña. Por una revinculación forzosa. Es decir, la niña estaba en su casa con su madre con medidas de protección, para volver a sintetizar, medidas de protección claras, concretas y demás, y en Buenos Aires, y una jueza de La Rioja dicta la revinculación forzosa con su abusador. Lo que nosotras denominamos una muralla humana, que logramos detener, que la niña fuera extraída de su casa, separada de su madre, revinculada forzosamente con su abusador, fue logrado, fue importante, pero al otro día esta señora, que en nombre de una justicia que evidentemente no es justicia, resuelve dictar la prisión preventiva domiciliaria de Delfina. Esta prisión la dicta bajo dos figuras. Una de ellas es la desobediencia, cosa que claramente no era cierta, porque insisto en que Delfina y Arcoíris tenían medidas de protección del juzgado 106 y de la Defensoría, con lo cual no había desobediencia. Si a eso le sumamos que estamos hablando de desobediencia hacia el progenitor, que es su abusador, digamos, ¿no? Y una menor, exactamente, que aparte viene siendo, exacto, Norita, que viene siendo revictimizada todo el tiempo, digamos, porque no se la escucha, porque no se habla de su testimonio, y una madre que viene siendo criminalizada. Bajo de eso, en ese sentido, hay un genocidio judicial que se está llevando adelante en toda provincia de Buenos Aires, en todo el país. Muy bien. Entonces, por desobediencia, y por otro lado, se me acaba de ir la segunda figura por la cual, si me ayudan alguna de mis compas que esté por acá, por impedimento de contacto. Ahí va. Una vez más, volvemos a decir lo mismo, ¿qué contacto se impide cuando hay medidas de protección y cuando en realidad lo que está haciendo Delfina es proteger a su niña de nuevos abusos? Uno podría preguntar, ¿qué pretende la justicia riojana? que Delfina entregue a su niña para que siga siendo abusada. Digo, una locura, ¿no? Cuando, insisto, la niña habló, la niña no fue escuchada, hay medidas de protección. Bueno, ¿qué pedimos hoy? Por un lado, obviamente la libertad ya de Delfina, a quien ayer se le volvió a extender la prisión domiciliaria. Delfina está presa en su casa sin poder llevar a su niña ni a la plaza. No la puede llevar al colegio, con todo lo que le implica, aparte a Arcoíris, estar con su mamá dentro de la casa, pero no poder ir ni siquiera hasta la esquina a comprar un litro de leche. En un lugar que se transformó en su centro de vida, donde se supone que la justicia la está protegiendo. Hoy tiene la prisión extendida, la prisión domiciliaria. Nosotras reclamamos su libertad ya, reclamamos que se haga justicia, reclamamos que se cumplan las medidas de protección, reclamamos que se escuche Arcoíris, reclamamos que de una buena vez por todas se termine con esta persecución, con la criminalización a Delfina y con la persecución y la revictimización de una niña de 7 años que tiene derecho a vivir en libertad y en paz. Es por esto que vamos a hacer una conferencia de prensa, probablemente el 1 de junio. Tenemos una página que es Justicia para Arcoíris en Instagram y en Facebook. Vamos a ir anunciando esto aquí y, bueno, una campaña de videos, y todos aquellos y aquellas que se puedan sumar a esto es bienvenido e importante. Y les agradezco muchísimo el tiempo y el micrófono. Vamos a hacerlo rapidito, así no se cansan tanto, ¿no?, de estar parados. Queremos avisar que, desde la ronda, seguimos apoyando a Telma y a quien siempre apoyaremos, y no vamos a bajar los brazos. Juan D'Artés es un abusador, absuelto no significa inocente. Prescripción no es inocencia. Además, queríamos comentar otro hecho que tiene mucho, mucho valor, que es el caso de Natalia Melman, que en el 2001 fue el asesinato de esta criatura, tenía 15 años, y el cuarto de los implicados recién ahora fue juzgado y le dieron perpetua, Ricardo Panadero. Ahí van a ver algunos cartelitos que tienen que ver con la venta de Santa Catalina. Se preguntarán qué Santa Catalina, ¿no? Santa Catalina, una santa, no. Las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, durante el corriente mes de mayo, han sacado un pliego de licitación para vender 15 hectáreas de la Reserva Natural Provincial. Es un lugar histórico, nacional y paisaje protegido, Santa Catalina. Es absoluta contradicción con los valores que dice defender en cuanto al cuidado y preservación del ambiente. Es muy importante esto porque ya hay un antecedente, que es que en el 2008 se le vendió ilegítimamente a la empresa Covelia, es la de los residuos, 300 hectáreas del sector humedal de la Reserva Natural. Entonces, acá hay una exigencia real, que es al Estado Provincial que intervenga en forma urgente, haciendo lo necesario para reglamentar la ley 14.294, que ya lleva 12 años sin tratamiento. Y además le pedimos a la Universidad de La Plata, como potenciales compradores, que vamos a luchar poniendo el cuerpo y todas nuestras fuerzas para que la Reserva Natural Provincia Santa Catalina no pierda ni un centímetro de su actual predio. Por lo tanto, es reglamentación urgente de la ley 14.294 que la empresa Covelia se retire definitivamente del sector humedal de la Reserva Santa Catalina, no se vende y se defiende. Se reciben adhesiones en Instagram en arroba multic Santa Catalina. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. El hecho ocurrió el martes próximo pasado en la puerta del Serpac, donde los expresos políticos se reúnen todos los martes a partir de las 16:30, y estaban reuniéndose para ingresar en el Serpac cuando cayó un patrullero y empezó a pedir documentos y por qué estaban ahí, por qué se reunían ahí, y que ellos habían sabido, se habían enterado de que iban a cortar la calle, cosa que nunca se hizo. Entonces empezaron a pedir los documentos para ver quiénes son, quiénes eran y por qué. Instalaron dos patrulleros hasta que se terminó toda la... Porque este martes fue una asamblea convocada se estiró el tiempo y había dos patrulleros en la puerta. Pero esto, después conversando con Mirta Israel, a ellos también lo sucedió, a los artistas, el día 22 de abril en la puerta de APE. Es una constante intimidación y apremios hacia los... Es acción, claro. Es acción. Así que los expresos hemos realizado un documento de prensa que va a ser actualizado y se van a tomar medidas en contra de esta actitud beligerante de la policía de la ciudad de Buenos Aires. No eran patrulleros, Fernando, eran esas camionetas. No, tienen luces. Bueno, no importa, lo importante es que fue una intimidación, ya sea caballo o patrullero. Entonces, miren, no solamente es un reclamo, acá las compañeras de Misiones traen un regalo para las madres, que es este libro que lo escribió Sergio Alves y se refiere a Mario Golemba, un desaparecido en democracia. Mario Golemba tenía 27 años, salió de su casa ubicada en Picada, Indumar, 2 de mayo en Misiones, hacia Oberá, el 27 de marzo del 2008. Nunca regresó. Su nombre integra el listado de personas desaparecidas en democracia. Desde el 2022, el caso es investigado por la Justicia Federal bajo la carátula de desaparición forzosa. Publicado en consonancia con el 15 aniversario de su desaparición, Presente rescata parte de la vida de Mario y resume el itinerario judicial de un caso aún impune. Estas compañeras le hacen entrega a las madres, se lo van a repartir, no sé quién lo va a leer de primero. ¿Quién lo va a leer primero? ¿Elia? Bueno. Y después, ahora que está pelada de la vista, lo puede leer primero y después se lo pasa a... Solamente para invitarles este sábado 20 a Martín Coronado, se cumplen 4 años del asesinato de Diego Caliero, un amigo, músico. En realidad el aniversario se cumple el viernes 19 de mayo, lo matan a la 1 de la tarde y 10 horas después ocurre, ya era 20 de mayo a las... 12.02, la masacre de los nenes de San Miguel del Monte. En el mismo día la policía bonaerense salió a matar. Y bueno, el 20 lo recordamos a Diego, vamos a hacer una marcha desde Avenida Márquez y Campo de Mayo, que es donde lo matan a Diego, frente a la comisaría Eufrasio Álvarez en Martín Coronado, hacia el anfiteatro Diego Caliero. Ahí vamos a hacer un pañuelazo, también un pañuelazo blanco para repudiar al intendente del partido 3 de febrero, Valenzuela, que después del 24 de marzo mandó a tapar todos los pañuelos de las madres que se habían pintado en las plazas. Así que vamos a hacer un pañuelazo en repudio y después un gran festival para recordarlo a Diego en una de sus pasiones, que era la música, porque Diego era un músico del barrio. Y bueno, van a comentar la sentencia de ayer, de Monte. Ah, de Monte, no. Lo queremos... Bueno, porque... A raíz de esta trágica coincidencia, tenemos los amigos de Dios, tenemos mucha relación con las familias de Monte. Ayer tuve la suerte de poder estar acompañando a las familias en el juzgado de La Plata y se hizo un poquito de justicia, por más que siempre decimos que esto no es justicia, la justicia sería no tener que estar ahí frente a un tribunal esperando una condena contra unos yutas asesinos, pero se logró, eran 4 los imputados y se logró 2 condenas perpetuas por el homicidio doblemente agravado hacia 2 policías y 2 que van a ser, todavía no está la pena, que se va a resolver ahora los primeros días de junio, pero bastante grande también por la calificación, es una tentativa del homicidio doblemente agravado, así que van a ser muchos, muchos años. Esto se dio gracias a la lucha de las familias y de todos quienes acompañamos, que es muy, muy importante, un laburo muy importante de la querella, pero sin la gente afuera no hubiese pasado nada de lo que pasó ayer, y la verdad que es un triunfo de todos, y fue un poquito de también de una caricia a todo lo que venimos sufriendo. Voy a leer, hoy se cumplen 45 años del secuestro de la hija y el yerno de Elsa Pavón. Y hoy en la página de Facebook de la asociación Anahí escribieron algo que lo quería compartir. A 45 años, abrazos y gratitud para Elsa. Como una piedra cuando cae en un estanque, nunca se sabe a dónde llegarán esas ondas concéntricas que generan en el agua. Así definió Elsa Pavón alguna vez a la dictadura que desapareció a su hija y yerno y robó a su nieta, la primera encontrada en democracia cuando ya era abuela. La piedra para Elsa cayó un 18 de mayo de 1978 en el marco del Plan Cóndor en Montevideo, Uruguay. Su hija, Mónica Sofía Greenspon, su yerno, Claudio Ernesto Logares, y su pequeña nieta, restituida, Paula Logares, con 23 meses de vida, vivían en Uruguay desde mayo de 1977. Sofía Greenspon, presente. Claudio Ernesto Logares, presente. Ahora y siempre. Bueno, ahora voy a leer los recordatorios que mandó Mirta. Miguel Ángel Cordero, Julián, desaparecido el 2 de agosto de 1977, militante de la resistencia peronista montonera de Zona Sur, barrio La Cañada de Quilmes. Tu lucha, la de los 30.000 y la de todos los que resistieron, hicieron posible recuperar la democracia. Hoy, a 27 años del golpe, la lucha de todos los que nunca bajaron los brazos está poniendo fin a la impunidad. Aquí, allá o donde sea, cárcel a los genocidas. El 12 de agosto, todos al Congreso por la anulación de las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos. Tus compañeros, que no te olvidan, Víctor Hugo Díaz, María Seijas y todos los compañeros de Zona Sur. Miguel Ángel Cordero, presente, ahora y siempre. Arturo Oscar Bonasorte, desaparecido el 6 de diciembre de 1977 en Buenos Aires. La memoria funda siempre el mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas. Subcomandante Marcos, 24, no sé, no me entendí los números acá. Tu hija Lucía y tu esposa María José, tu mamá, tus sobrinos Franco y Dante, Laura y Fernando. Arturo Oscar Bonasorte, presente, ahora y siempre. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Elia. Yo escuchándolos, prestando mucha atención a todo lo que dicen, me retrotraigo a aquellas épocas cuando empezamos nosotras las madres. Y yo creo, a lo mejor estoy equivocada, porque yo digo que nadie tiene la palabra justa, sino dice lo que opina, que no hemos avanzado mucho, ¿saben? Sí hemos avanzado a comparación de cómo estábamos en aquella época, ojo, pero no conseguimos todavía que los jueces dictaminen a los culpables de todos los genocidas, de todos los robos, de todos los que han hecho con los bebés, de todo, todo, todo lo que han hecho. Siguen tranquilos, porque saben total que no les va a pasar nada. Bueno, con respecto a los curas, yo me acuerdo, miren de cuándo estoy hablando, del principio casi, ¿eh? Me acuerdo que estábamos dando vueltas por ahí, cerca de la iglesia, de la catedral, mejor dicho. Veníamos para acá, dando vueltas, gritando, por supuesto. Y de repente se vinieron encima, con todo, ¿no? A corrernos. Nosotros, todos un grupo, fuimos corriendo y nos metimos dentro de la catedral a pedir ayuda. ¿Qué sabíamos? ¿Sabe lo que hicieron? Lo llamaron y le abrieron la puerta para que entre. Eso, esa es la ayuda que nos dieron. Esa es la ayuda que nos dan. Hay excepciones en curas, porque las hay, pero la mayoría son nada más que individuos que viven, cada uno puede creer lo que quiera, ¿eh? Dios es una cosa y los curas es otra. Eso si no tienen clarito, que son cosas muy, muy distintas una de la otra. Bueno, con respecto a toda nuestra lucha, vamos a seguir. No vamos a abandonar. Nunca, nunca, nunca. Seguiremos en la lucha, en la búsqueda de nuestros... Y algunos saben ya dónde estuvieron sus hijos y todo, como es mi caso. Yo sé todo lo que pasó. Pero otros que no saben absolutamente nada. Como que se perdió en el aire. Fueron individuos, criaturas. ¿Dónde están? ¿Y quién los conoce? Se perdieron, punto. Pero no saben que detrás hay mujeres, hombres y hasta chicos, ¿saben? De 12, 13 años, que ya la empiezan a pensar y empiezan a decir lo que opinan. Y eso me parece muy importante, que empiecen a opinar a su modo, por supuesto. ¿Viste? Quizá digan cosas a lo mejor que no tendrían que haberlas dicho los pibes, pero son sinceros. Sinceros si dicen lo que piensan. Y al que no le gusta, que se la banque. Así de corta nomás, que se la banque. Porque es fácil escuchar, todo lindo, todo bueno, todo maravilloso. Y cuando le mandas un rezongo o un pedido de algo, ahí empiezan, viste, a poner cara de no sé qué. La cuestión es no contestar. Por eso, miren esto de los archivos. ¿Cuántos años hace? 40 y pico de años. ¿Tanto tarda la justicia? ¿O tanto es el acomodo que tienen, que por ahí me inclino yo? El acomodo que todos tienen para que se callen la boca, porque si vos hablas, hablas vos, y hablas vos, hablo yo, y hablamos todos, entonces todos nos callamos. Es así la cosa. Por eso que no se resuelve nada, por eso que no sale nada, y es una pena. Una lástima, porque si se dijera la verdad y se dijera en lo que verdaderamente sentimos todos, que eso hay que decirlo, no hay que callarse, la cosa quizá hubiera cambiado. Yo le voy a contar algo personal. Yo tuve la suerte de declarar, yo y dos de mis hijas. Pero ¿saben qué? Después de declarar lo que hicieron, lo que me hicieron a mí y lo que le hicieron a mis hijas, el tipo salió caminando. Y yo lo miré, tío. Estamos todos locos. Si yo hubiera declarado, hubiera sido él, ¿dónde me meten adentro? Pero como si yo te meto adentro a vos, vos vas a hablar de mí. Entonces se tapan uno con los otros. Y ahí es donde no se aclara nada, ¿saben? Ese es el asunto. porque en tantos años tendría que estar todo aclarado. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es así o no es así? Es así. Se cubren unos con otros, entonces todos se cargan, todos son buenos, todos son pacíficos, todos son... La justicia, arriba la justicia. Mientras tanto que nosotros vamos como desapareciendo ya, porque somos todos viejitas, pero con ganas, viejitas con ojo, no se metan en el medio porque la vejez la vamos a guardar en el bolsillo, vamos a salir a hacer quilombo, sí, a defender lo que creemos que es justo. Por eso a mí me parece, yo siempre digo me parece porque es lo que yo pienso, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar, ninguno tiene que pensar como pienso yo. Yo digo es así. Lo que hay que hacer es seguir reclamando. Y las nuevas generaciones también que sigan reclamando. No se callen, así pasen 10, 20 años más, no se callen. Por favor, y pídanle a los que lo siguen, que no se callen. Eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, veremos cómo sigue esto. La cuestión es que para mí, personal, los curas, salvo un cura que no me puedo acordar ahora que andaba con nosotros, pobrecito que estuvo preso y todo, no me puedo acordar el nombre ahora. ¿Cómo se llamaba en acá? El cura que andaba con nosotros en las marchas. ¿Eh? Ah, ahí está. Ese sí. Estuvo preso y después, pobrecito, bueno, pasó lo que le pasó. Pero nosotras las madres, hasta el último momento, la vamos a seguir. Ustedes que vienen atrás, por favor, síganlo también. Síganlo. Así pasen 10, 20, 30 años más. No abandonen. Porque alguien tiene que pagar, alguien tiene que decir algo. Resulta que todos son buenos, todos son santos. ¿Qué les pasa? Iba a decir una mala palabra, pero qué feo. ¿Qué les pasa? Que no hacen las cosas como tienen que hacer. La justicia, yo me callo, vos te callás. Entonces nos callamos todos. Porque si yo hablo, vos vas a hablar. Y así es la historia. Así que bueno, el pedido de nosotras, las madres, es eso. Sigamos con la historia. Sigamos reclamando que se abran los archivos, pues los archivos están. O si no están es porque los quemaron o que los destruyeron. Pero estaban. Y que paguen también por muchos presos políticos que no tuvieron nada que ver. Y yo eso les aseguro porque yo visitaba las cárceles de los presos. Algunos sí habían hecho, pero había algunos que no habían hecho nada, en serio les digo, solamente por estar al lado, nada más. Así que bueno, no anden en la lucha, eso es lo que yo les pido y creo que todas las madres pedimos lo mismo. Eso de tener, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, competencia y todo eso, no va. Todos juntos tenemos que estar. Todos juntos para que esto, así sean 10, 20 años más, por decir mucho, se resuelva. Gente, ayúdennos y nosotros lo ayudamos a ustedes. Muchas gracias por escuchar. Bueno, nos vamos a despedir hasta el jueves que viene. Pero teniendo en cuenta que si hay cualquier marcha, tenemos que salir a la calle. Así que gracias. Y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Todos los pibes caídos por la bala asesina policial. Presentes. Las mujeres víctimas del femicidio. Presentes. Y nos vemos otra vez mañana, pasado, cuando sea. El día que hay que estar en la calle, todos. Yo les quiero contar, último, hoy esta mañana estuve con los piqueteros, todos amorosos, haciendo fuerza con sus bebitos, con sus carritos, en la calle desde temprano. Así que ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre. Venceremos, venceremos, venceremos. Gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.